mientras otros burócratas sindicales como Gerardo Martínez andan regodeándose en los pasillos de la Casa Rosada, cuando son responsables de desapariciones de personas, de patoteos, de dejar heridos y muertos en las emboscadas que arman cuando se trata de patotear a opositores, etcétera. En el día de hoy hay un burócrata sindical preso porque la movilización popular lo puso ahí. Vanina, para terminar, sabemos que hay otras organizaciones, digamos, que no son el Partido Obrero ni organizaciones de izquierda, concretamente el kirchnerismo, que algunas agrupaciones también están convocando para la jornada de hoy. ¿Vos pensás que pelean por lo mismo, que se ha unificado en la lucha de Mariano Ferreira, digamos, un deseo de alcanzar justicia, o se está utilizando políticamente esta cuestión, ya sea para un lado o para otro, ¿no? Pienso que hay muchos compañeros kirchneristas que lógicamente están deseando ver de por vida a Pedraza en la cárcel, eso no me cabe ninguna duda. Lo que creo es que acá hay un manijazo para lo que tiene que ver con la acción de hoy. Acá está, hay una estructura montada por el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros estamos acusando a ministros, nosotros hoy no terminamos, nosotros vamos a seguir por Tomada, por Aníbal Fernández, que dio la orden política a la policía, vamos a seguir con Schiavi, con Luna, queremos a todos en el sentido de los acusados. El gobierno, en tanto representante del Estado, que hasta el día de hoy encubrió a la patota, que hasta el día de hoy encubrió a la policía, y que se sentó a armar parte del plan criminal, por supuesto que nosotros no queremos saber nada con ellos. Los compañeros kirchneristas que hoy están deseando profundamente ver a Pedraza preso de por vida, por supuesto que sí. La convocatoria, ayer a la noche estábamos en una vigilia y vino un funcionario del Ministerio de Derechos Humanos a decirnos que estaban montando, no un escenario, sino un lugar para una pantalla de espaldas a nosotros, que es lo que finalmente hicieron. Bueno, esa pantalla la pagamos todos nosotros, la puso el Estado, el sonido ese debe haber 100.000 pesos, nosotros no tenemos los recursos para semejante inversión. El Estado está tratando en este, el gobierno está tratando en este momento, suponemos, de imprimir algún tipo de lavaje de cara a la situación que lo ha comprometido tanto con el conocimiento de las escuchas telefónicas amistosas y en consonancia con Pedraza del señor ministro Tomada y de la viceministra Noemí Rial. Bueno, creemos que es un intento también burdo porque ya la gente escuchó lo que el gobierno tenía para decirle a Pedraza: amistad, generosidad y ofrecerle todos los recursos para ayudarlo. Esto no es una lotería, no es un bingo claramente, pero ¿qué les han comentado sus abogados? ¿Esperan una sentencia que sea condenatoria? Es una situación muy difícil, estamos en real y sinceramente en un incertidumbre grande. Si fuera por las pruebas, yo les puedo asegurar, a veces es difícil eso porque alguien que no estuvo adentro del propio juicio y que no escuchó todos los testimonios es difícil, pero yo les puedo asegurar que si fuera por la propia prueba, no existe una sola prueba que realmente pueda refutar el pedido de condena perpetua que estamos haciendo. Luego sabemos perfectamente que la justicia no es independiente, sabemos muchas cosas. Y por lo tanto estamos esperando el resultado. Hoy tendría que haber, lamentablemente ya la fiscalía permitió que se le rebajara las condenas a la policía y también permitió que fueran liberados dos de los patoteros, Uñi y Sánchez, que fueron los encargados de recoger las armas. Bueno, ya estamos en una situación desventajosa, digamos, para un veredicto que esperábamos que fuera de perpetua para todos los imputados, los 17 que estaban imputados en esta causa. La gente dirá, pero qué pretenciosos que son esos del Partido Obrero. Y yo le voy a decir a la gente que somos pretenciosos y por ser pretenciosos logramos que estuvieran en cana ahora la conducción de la Unión Ferroviaria, algo que nunca ocurrió en este país. Pero realmente hoy no tenemos una precisión sobre lo que pueda ocurrir. El caso de Juan Carlos Fernández tiene las llamadas telefónicas directas desde las 7:30 de la mañana, con toda la patota y está claro que se directamente. En el caso de José Pedraza, está claro que se reunió en el día anterior con José Schiavi. Schiavi decidió que no se, y eso lo declaró el propio Fernández, que no se movilizaran el día, que no hicieran paro, perdón, el día anterior, y convinieron esta forma que luego adoptó: liberar a 80 personas de Remedio de Escalada, meter a la patota adentro de una masa de ferroviarios y cometer el crimen. creemos que las pruebas contra Pedraza también son pertinentes. Veremos qué pasa finalmente. Marina, muchísimas gracias. Volveremos a charlar seguramente durante esta jornada. Nosotros también estamos en vigilia recogiendo testimonios y a las 16:30 vamos a estar acercándonos a la lectura del veredicto, que será a través no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino de todos los medios que la componen a lo largo y a lo ancho del país, una transmisión especial. Un gran abrazo. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias, Tomás. Bueno, hemos entonces estado charlando con Vanina Biasi, ella es dirigente del Partido Obrero, ha sido candidata a diputada nacional y nos daba un primer panorama desde allí, desde las afueras de Comodoro Pi. Se escuchaba de fondo la manifestación y el Partido Obrero está allí a pleno, pero no va a ser la única organización que está convocando para la jornada de hoy. En un punto realmente está bien que haya sido casi que unificado el pedido de justicia por el asesinato de Mariano Ferreira. Por otro lado, uno se pregunta en estos casos, ¿no? Ustedes noten esta diferencia: un militante social asesinado, tres heridos, todos con balas de plomo, en el año 2010, el 20 de octubre del año 2010, y todo este lío que se armó hace un mes aproximadamente, tres heridos de bala, de plomo, por suerte ningún muerto, y no se habla del asunto. O sea que lo que nos sensibiliza son 5 centímetros, ¿no? Que es lo que, según los médicos que atendieron a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en la jornada de la represión de la Salud Verdi, pudo haberles ocasionado la muerte si las balas interesaban a alguna arteria. Así se construye una noticia en los medios tradicionales. 5 centímetros de diferencia o de puntería hacen que una noticia permanezca en el tiempo durante 2 años y hoy todos los medios vayan a estar haciendo una cobertura especial por el crimen de Mariano Ferreira. Es más, muchos olvidando que en este mismo juicio también los acusados están acusados por tentativa de homicidio contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, que son los otros 3 heridos con bala de plomo. Bueno, así se construye una noticia en los medios tradicionales de la Argentina, y por eso nosotros lo que les proponemos durante esta jornada no es solamente escuchar el sonido que se genere allí adentro de la sala en Comodoro Pi. No es solo eso lo que les vamos a ofrecer. Les vamos a ofrecer estos testimonios, les vamos a ofrecer todo lo que seguramente, y una mirada que los otros medios no van a tener. Por eso los estamos invitando a compartir la jornada con nosotros.